que esta actriz posee en la escena mexicana contemporánea. Participa también Santiago Genovés, de nacionalidad mexicana, nacido en España, doctor en ciencias antropológicas, investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario general de la División para el Doctorado en Antropología de la Universidad Nacional, vicepresidente de la Academia de la Investigación Científica de México, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Antropología, autor de más de 150 publicaciones especializadas y 14 libros sobre temas antropológicos. Participamos, en este caso, por la parte española, los radicados en Madrid, tres actores mexicanos. Nacido en España, pero ha realizado todo su trabajo artístico en México y actualmente trabaja en España, Antonio Pacín. Eduardo MacGregor, radicado actualmente en España, y yo. Y quisiera presentar a ustedes a Luis Ríos, quien será el encargado de iniciar este homenaje. Luis Ríos nació en Tarancón, provincia de Cuenca, el 1 de noviembre de 1930. Desde 1939 vive en México. Doctor en Letras, catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes lo fue en la Universidad de Guanajuato. Ha dado cursillos y conferencias como profesor invitado en muchas universidades de México y los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que el aspecto esencial de la personalidad de Luis Ríos es su trabajo poético. Ha publicado 4 libros de poesía: Canciones de Vela, Canciones de Ausencia, Canciones de Amor y Sombra y Canciones a Pilar Rioja. Tiene un disco con su poesía grabada en la colección Voz Viva de México de la UNAM. Ha publicado 2 libros de crítica literaria: Grandes Textos de la Literatura Española hasta 1700 y León Felipe, Poeta de Barro, un opúsculo de teoría literaria, la poesía. Y Luis Ríos fue un gran amigo, un compañero de trabajos, un compañero de exilio de Pedro Garfins. Agradezco la presencia de todos los que se nos han unido en este recuerdo de uno de los poetas fundamentales de España y cedo la palabra a Luis Ríos, maestro y poeta. Cuando el exiliado vuelve a su tierra después de tantos años que suman casi una vida entera, no vuelve solo. Consigo trae a quienes con él compartieron el exilio y fueron sus parientes, sus maestros, sus amigos, y que ya no podrán nunca regresar. El exiliado vuelve con sus muertos. Y no es esa perturbadora compañía algo simplemente irremediable, es también un hecho voluntario, cuya legitimidad se funda quizá en desear ser fieles al destino que nos ha correspondido y a los afectos que éste nos deparó, y que incluso se explica por un impulso realizado, digamos, en defensa propia. Porque, ¿qué sentiría el exiliado en esta tierra de la que mil veces y mil veces mil habló con León Felipe, Moreno Villa, Prados, Cernuda, Alto Laguirre, Tomenchina, Max Sau, Rejano, Garfias, si una vez aquí no siguiera hablando a ratos para sus adentros con ellos? Sentiría, supongo, una extranjería mucho mayor de la que irremediable, y ahora sí que no voluntariamente, ya padece en su tierra aquel que regresa en la madurez tras haberla abandonado de niño. Acompañarnos de nuestros muertos nos mueve paradójicamente a los que volvemos a reconocer y no a desconocer, a recobrar y no a dar del todo por perdido lo que fue también suyo y que deseamos que siga siendo nuestro. En consecuencia, ante la ocasión de participar en este homenaje a Pedro Garfias, nuestra ilusión al venir aquí ha sido grande. Al Ayuntamiento de Madrid, a la Embajada de México en España, Al Canal 13 de la Televisión Mexicana y a todos ustedes les damos por ello las gracias. Pedro García es aún hoy un gran desconocido. No siempre lo fue. Entre los jóvenes fundadores del ultraísmo que animaron, revolvieron ruidosamente, remozaron en fin la vida literaria española entre 1918 y 1923, García fue uno de los poetas sobresalientes. Llegó a Madrid en aquel último año de la Primera Guerra Mundial, cuando él apenas tenía 17, y no era ya un poeta inédito. La revista Los Quijotes había publicado unos poemas que él envió desde Osuna, uno de sus pueblos andaluces. Pues si bien García hubo de nacer por un mero azar en Salamanca, andaluces fueron su linaje, su crianza y la morada constante, ya que no de su realidad, sí de su deseo. Llegó a la tertulia del Café Colonial, donde Cansino Sassens, el maestro, exaltaba con su brillante imaginación a esa recién nacida generación iconoclasta y le incitaba a la publicación de nuevas revistas, a la celebración de manifestaciones y sesiones de arte audaces, incluso tumultuosas, que testimoniaran aquel fervoroso deseo de romper la estereotipia de viejas formas, pregonando la urgencia de una nueva estética. Publicando manifiestos, crónicas y poemas en todas las revistas del ultraísmo, Cervantes, Grecia, Ultra y Horizonte, esta última dirigida por él, entre alternos triunfos y sonados éxitos de incomprensión, según predominara un público afín a los nuevos o uno conservador, en sus lecturas de poemas en el Ateneo de Sevilla o en salas de fiestas madrileñas transformadas efímeramente en cenáculos de arte, transcurrió la vida de García durante 5 años, hasta 1923, cuando repentinamente enmudeció, abandonó Madrid y volvió a Andalucía. Las causas de esa brusca ruptura se han atribuido al desencanto ya intelectual, ya afectivo, que algunos de sus compañeros predilectos y aún el propio Cansino Sassens en un momento dado le produjeron. Independientemente de los motivos personales que entraran en juego para explicar su silencio súbito y su alejamiento de Madrid, lo que no puede soslayarse tras la lectura del Ala del Sur, su primer libro publicado en 1926, ya en su partido andaluz, es lo escasamente ultraísta que definitivamente fue la mayor y mejor parte de sus poemas de mocedad. Sus intrepideces metafóricas no aspiraban a las buscadas y en ocasiones conseguidas por algunos de sus compañeros como Gerardo Diego, Jorge Luis Borges, Guillermo de Torre. La huella de la greguería ramoniana, aunque desde luego se advierte en él, no fue profunda, como tampoco llegó a serlo el influjo creacionista de Vicente Huidobro. En cambio, el intimismo afectivo a menudo afloraba abiertamente a su palabra y con frecuencia de añadidura, ordenándosele en formas tradicionales populares. Horizonte, que él fundó y dirigió, fue la última revista del ultraísmo, y no sólo cronológicamente considerada, sino porque ya para ella García buscó y obtuvo la colaboración de otros poetas de generaciones anteriores y de contemporáneos suyos que se habían mantenido al margen de los ultraístas, los cuales seguían constituyendo el núcleo fundamental de dicha publicación, claro. Pero esta ya fue algo más que el simple portavoz de un grupo. Junto a textos de varios de ellos, como José Rivas Panedas, Eugenio Montes y Adriano del Valle, aparecieron en Horizonte poemas de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Dámaso Alonso y los primeros poemas que publicó en su vida Rafael Alberti, como él mismo recuerda con reencontrada emoción en su arboleda perdida. A todos esos nombres logró reunir en su revista, debido a su certera intuición crítica y a su personal prestigio, el joven Pedro Garcias. Su apartamiento de la creación poética fue de hecho total, pues no tuvo más excepción, según recordaba él en algunas ocasiones, que la escritura, a solicitud insistente de Federico García Lorca, de un breve poema, El romance de la soledad, incluido en el número de homenaje a Góngora de la revista malagueña Litoral en 1927. Ya tiempo después, en 1933 y 34, cuando volvió a radicarse en Madrid, se asomaría otra vez, tímida, marginalmente a la literatura, publicando en el Heraldo artículos de temas varios, en los últimos de los cuales exclusivamente comentaba novelas policíacas, género del que fue, por cierto, excepcional conocedor. Aquel silencio suyo como poeta no fue nada breve, duró más de 10 años, y con él vino su olvido casi completo, pues este alcanzó incluso a algunos de sus excompañeros y examigos más cercanos, como Gerardo Diego, que no lo incluyó en ninguna de las ediciones de su también por tal motivo famosa antología. Y no digo que fuera completo su olvido, sino casi, porque aquí también hubo alguna excepción. La principal, la de Antonio Machado, que no omitió su nombre, junto al de otros, en un texto publicado en la Gaceta Literaria en 1929, donde afirmaba: entre los poetas jóvenes hay muchos portentosamente dotados, Guillén, Salinas, Lorca, Diego, Alonso, Chabás, Alberti, Garcias. De aquel largo silencio del poeta vino a sacarlo un suceso señaladamente trágico de la historia contemporánea, la Guerra Civil Española. Entonces Garcias sintió en sus nervios, en sus músculos, en su inteligencia, el acicate que lo apremiaba a la acción. Violentamente inmerso en ella, defendiendo la causa popular republicana, anduvo en las trincheras, fue soldado y comisario, luchó de principio a fin en el frente y en la retaguardia, donde lo requirieran, hasta que la derrota lo arrastró en su éxodo detrás de los Pirineos, maltrecho y desolado. Y aquel brutal estallido de 1936 no solo a la acción guerrera impulsó a Garcias, sino nuevamente a la creación poética. Su sensibilidad en extrema tensión volvió a necesitar, en medio del horror y la esperanza, el testimonio del canto. Este hubo necesariamente de ser muy distinto del recogido en El Ala del Sur, su primer libro, publicado en 1926. El cristal de la pura literatura estalló en mil pedazos al impacto del hierro de la guerra. La palabra escueta, dura, desnuda, urgente, acalló el frágil sonido de la greguería. Poesía fue entonces la de Garcias, más que comprometida, poesía militante, arma de fuego ella también. Voz de mando, arenga, informe de campaña, historia, todo ello fue la materia que Garcias logró tantas veces transformar en palabra perdurable entre las ráfagas cruzadas de metralla, en minutos robados al sueño, una vez cumplida su extenuante jornada de comisario. El prestigio que como poeta había logrado en sus comienzos ultraístas, hacía muchos años, lo recuperó en aquella triste hora de España. Y a él vino a sumarse una popularidad que su nombre no había conocido antes, debido a su enorme difusión por distintos medios, no solo impresos, La radio, día con día, durante largas temporadas, llevó la voz grave y vibrante de Garfias diciendo sus versos a cientos de miles de españoles. En 1937 publicó el libro Poesías de la Guerra y al año siguiente Héroes del Sur, por el cual obtuvo el Premio Nacional de Literatura de 1938, compartido con Emilio Prados por su destino fiel. El jurado que otorgó dichos premios lo formaron Antonio Machado, Enrique Díez Canedo y Tomás Navarro Tomás. Ambos libros los refundiría Garfias en uno solo, intitulado Poesías de la Guerra Española, publicado ya en México en 1941. La mayor parte de su obra está escrita y publicada en aquel país a donde llegó en 1939, como varias decenas de miles de desterrados españoles más, gracias al gesto de hospitalidad sin precedente, como el mundo entero reconoce y admira, que con nosotros tuvo el pueblo y el gobierno mexicanos, presididos por el general Lázaro Cárdenas. Al abrirle las puertas de su nación, para literalmente salvarle la vida, al abrirle las puertas de sus instituciones de cultura, de sus fábricas, de sus talleres, para que en ellos pudiera con dignidad no solo subsistir, sino continuar su obra creadora, esa muchedumbre doliente y perseguida, además de una razón de radical solidaridad humana, más allá de la afirmación de una lealtad política que sin duda también supuso, ese memorable gesto expresó la voluntad mexicana de asumir una grave responsabilidad, la de salvaguardar una porción muy grande de la cultura española en peligro inminente de dispersarse y aún de ser aniquilada. Y México la rescató cobijándola y estimulándola porque sintió que esa cultura y ese espíritu españoles eran y son también en buena medida y por propio derecho suyos, así como del resto de los pueblos americanos que hablan nuestra misma lengua. De ahí que hayamos sido más bien que exiliados, transterrados en México, los españoles republicanos, al decir afortunado de José Garros. Desde hace años escuchamos, y ahora por fortuna mucho más explícitas, palabras de gratitud a México dichas también por los españoles que fueron adversarios políticos de los emigrados. Y es que ese gesto hospitalario de México, por entrañar la significación apuntada, ha trascendido las contingencias históricas en que se produjo, estableciendo un nexo entre ambos países más fuerte que el que se derivaría de meros acuerdos diplomáticos ayunos de tan esenciales vivencias compartidas. Garfias, como todos, gozó de esa fraternal acogida que, aunada a sus personales virtudes, le deparó innumerables amigos en tantas ciudades mexicanas por las que peregrinó. Pero llegó ya malherido del mal, de no importarle mucho vivir. ¿Cuántos no lo recordamos en muchos momentos de euforia, disfrutando de tantas y tantas cosas que amaba y a las que se entregaba con una pasión contagiosa, pero sólo así, momentáneamente? Su constante fue la contraria, el abandono, la desesperación, la soledad. Es de sus libros de destierro, desde Primavera en Eaton Hastings, escrito en Inglaterra en 1939, hasta Río de Aguas Amargas, el último que publicó en 1953, pasando por su soledad y otros pesares, y viejos y nuevos poemas, con la sola excepción que en este sentido pudiera suponer su elegía a la presa de Dniepro-Strój, incluidos los libros que se quedaron inéditos y por ahora perdidos, y que algunos amigos conocimos fragmentariamente, intitulados Balada de la cárcel del mundo, La ronda de los toreros muertos y Sonetos a mi padre, es de sus libros del destierro, digo, de donde se desprende la última imagen del poeta, siempre deambulando a la deriva por el campo en primavera en Tom Hastings, por las calles citadinas en Río de Aguas Amargas. Su poesía anterior no nos reflejaba esa imagen de Garcias. El poeta se hallaba con los pies firmemente plantados en el suelo para cantar el mundo de su juventud en torno suyo, en el ala del sur, o bien en poesías de la guerra española, para dejar constancia del desgarramiento que esa realidad circundante llamada padecía. Lo que se movía de continuo ante sus ojos y necesitaba ser apresado en el verso para comprenderlo y salvarlo era lo de afuera. Con el destierro se produce el cambio de su percepción. Lo amenazadoramente inmutable es el mundo en torno y él la presa, huyendo, buscando, temiendo, desesperando sin cesar. El poeta, el hombre, ha perdido su centro, ya él es a quien en su verso busca para fijarlo, descubrirlo y así intentar su salvación. Hay un párrafo de Américo Castro referente a Unamuno que podría aplicársele, creo yo, en buena parte a la vida y a la obra de Garcias a partir de 1939. Lo fecundo en él era su maravillosa desesperación. No sin misterio los angloparlantes nos han tomado el vocablo desesperado, lo mismo que grandioso. Los españoles han creado más partiendo de la desesperación que del problematismo. Llorar, dormir, soñar, morir, son las cuatro palabras capitales de la poesía de madurez de Pedro Garcias. El 9 de agosto de 1967, Pedro Garcias murió. Tenía 66 años de edad y 28 de ir llevando su soledad consigo por las calles de esas ciudades mexicanas donde tanta noble gente le admiró y quiso darle amparo. Puebla, Guadalajara, Torreón, Tampico, Guanajuato, el Distrito Federal. Bajo la tierra de una de ellas, Monterrey, yacen los restos de su cuerpo. Cuerpo que tan fatigosamente le pesaba y le dolía y al que aludió con frecuencia en sus poemas. A lo largo de su incesante errar, buscándose y huyendo de sí mismo, escudriñando en sus recuerdos al tiempo que rechazándolos, buscando con quien hablar, hablando solo, bebiendo, peleándole, como a él le gustaba decir, a la vida, a las calles, a la noche, componiendo sus poemas de memoria, trabajándolos en ella una y otra vez, fue haciendo, esto sí, a conciencia y sin tregua, y publicando, esto último, de cualquier modo, su obra. De la incapacidad y desdén suyos por procurarse ni una mínima difusión editorial, procede en gran parte el olvido en que por estos años volvió a caer su poesía. Olvido que aún persiste. Salvo Primavera y Tom Hastings, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1941, los demás libros de Garcias, publicados en vida del poeta, aparecieron en ediciones prácticamente secretas, tanto por el número muy reducido de ejemplares de que constaron, como por la casi inexistente distribución de estos, que se vendían de mano a mano entre amigos, para reunirle así algún dinero al autor. Muerto él, solo han aparecido en México y han tenido alguna, aunque desde luego muy escasa difusión, una reedición que la editorial ERA hizo de Primavera y Tom Hastings, una antología ordenada y prologada por Juan Rejano y editada por Finisterre, y otra grabada en un disco con la propia voz de Garcias por la Universidad Nacional de México, cuya introducción escribí yo y de la que hoy he tomado algunas palabras. En España, hasta ahora que yo sepa, la sola antología que llegó a verse en las librerías fue la publicada por la editorial Helios y ordenada por Margaret Resnick, profesora de la Universidad de Yale, y cuya introducción es parte de su tesis doctoral presentada en la Universidad de Harvard y escrita a sugerencia de Jorge Guillén. Algunas tesis más se han escrito sobre la obra de Garcias en universidades mexicanas, norteamericanas y españolas, pero no tengo noticia de que haya sido publicada ninguna todavía. De otros escritos no académicos sobre el autor o su obra, como los de Santiago Roel y Alfredo Gracia, entre muy pocos otros, hay que lamentar también su precaria y muy local distribución. Y en fin, debo consignar aquí que sus poesías completas, recopiladas con sumo cuidado y tras una acuciosa investigación a la que dedicó varios años la ya mencionada doctora Resnick, yacen desde hace 6 o 7 en el cajón del escritorio de una excelente editorial de México, esperando salir alguna vez a la luz. Río de Aguas Amargas se llamó el último libro de Pedro Garcias, y ese fue en verdad el río de su vivir. El poeta soñaba de continuo y plácidamente con la muerte, pero la muerte tardaba en llegar. ¿Por qué? Si hubiera sido tan fácil morir hacía mucho tiempo, antes de haber acumulado tanto llanto. No era casi nada morir, al decir suyo. Alguna pena nueva que se junte a las viejas ya acomodadas y las desordene. Otra sombra en la frente, un resbalo en la noche, cualquier tropiezo de la sangre torpe. La madrugada a modo, un poco más de frío, y eso es todo. ¿Cómo era Pedro Garcias? ¿Qué deseaba? ¿Qué esperaba? ¿Qué pensamientos le laceraban? ¿Qué recuerdos retornaban más tenazmente a su memoria? ¿Quién era aquel hombre corpulento, encorvado, torpe de pies, con una melena gris que se perdió allá a lo lejos, musitando cosas en la noche por aquella larga calle deshabitada? ¿Iba a alguna parte? ¿Buscaba a alguien? Hoy no quedan de él sino palabras que muy pocos hasta ahora han oído, y entre ellas esas pocas palabras verdaderas que, al decir de Machado, solo encuentran a veces los poetas. Vamos pues nosotros a escucharlas juntos esta tarde.